y luz siempre. Y nada, quiero agradecerles a todos ustedes, darle la bienvenida y a esta reinauguración. Esta fue, a esta la mataron, esta murió del archivo de la memoria trans. Hoy contamos con la presencia de muchos de las sobrevivientes de la represión y persecución policial, estatal y civil, a quienes daremos un reconocimiento que lo llamaremos Memoria Trans. Contar la historia, empezar desde cero, con fotos, con anécdotas, con participaciones de las mismas chicas que fueron de otra época y de las sobrevivientes. El Archivo de la Memoria Trans es una colección que se considera un tesoro, ya que por mucho tiempo en Argentina hubo vidas borradas. Me convencen para venir a dar un testimonio de vida, porque tengo 65 años, y ahí me entero de en qué consistía. Entonces automáticamente me pedí al archivo. Doné mis fotos, encontré otras chicas que donaron sus fotos, y con eso se armó esta muestra que tenemos ahora en el aire. Y acá estamos todas aquellas que no nos mataron, que no nos desaparecieron y que no morimos. Estamos todas aquellas que, a pesar de la dictadura, a pesar del cambio democrático constante, fuimos y seguimos siendo perseguidas, maltratadas, humilladas, aún con el cupo laboral trans, aún con la ley de identidad de género, aún con el matrimonio igualitario. Que esto les va a servir a ellas, que sepan que nada nos regalaron, que todo lo que se usa, que están ahora, nada nos regalaron. Todo fue con mucha sangre, porque hay muchas chicas muertas. Es importante empezar a trabajar desde cada provincia, municipio, desde lo federal, a empezar a abolir esos edictos que todavía no se han borrado y siguen deslegitimando la ley de identidad de género. Y tenemos que pensar en aquellas activistas que han sido borradas del mapa, como nuestra querida Amancay Diana Sacayana. Nosotras sabemos que en las provincias todavía están pasando mal, pero hay que ser fuerte y no hay que bajar los brazos. Para que en el futuro, cuando pasen 30, 50, 100 años, sepan cómo comenzó este fenómeno tan grande y que no lo pudo parar nadie, con ningún castigo, con ninguna cárcel, con ningún crimen, ni que corriera la sangre que corriera. El destino era que tenía que nacer el movimiento trans. Muchísimas gracias.